Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. El tiempo en Internet. Bueno, gracias por responder a mi llamado, a mi cuerno de caza, hablando de lo que es el tiempo de Internet, y yo creo que hay bastante consenso, ¿no? Tenemos varios correos que quería comentar desde Gotemburgo. Desde Gotemburgo, un amigo que ya nos ha escrito antes me dice que cree que el tiempo en Internet parece diferente que fuera del teclado, porque en Internet estamos en contacto con muchos millones de personas que aportan gran cantidad de información por unidad de tiempo. Y en el mundo fuera del teclado solamente interactuamos con unas decenas de personas por unidad de tiempo. Como la cantidad de información en cada momento es mucho más grande en Internet, parece ser que el tiempo se hace más intenso. No podía estar más de acuerdo, amigos expatriados, otro de tantos españoles que están por ahí fuera buscándose la vida. Es cierto, ¿no? Los estímulos son mayores y el tráfico de información es mayor. Mientras que fuera del teclado, me gusta cómo la gente lo dice, ¿no? No sé si habéis visto el documental sobre los chicos que le crearon Pirate Bay, la página esta, ese tracker de torrents, que por cierto, las están pasando canutas y no es mala idea escribir cartas, porque las discográficas y todas las chusma esta que está viviendo y además creando, inventando impuestos para temas de propiedad intelectual, pues están cebando con ellos, dándole una conducta ejemplarizante, pero vamos, peor que si hubieran puesto, yo que sé, una bomba en el Parlamento. O sea, es que son unas medidas salvajes. Bueno, ellos decían que no estaban en Internet y fuera de Internet, sino estaban en delante del teclado o fuera del teclado. En inglés le llaman AFK, Away from Keyboard. Entonces, los estímulos son mayores. Y el problema, bueno, el problema, yo creo que no es un problema, ¿no? Rupert ha estado hablando de un libro que ha leído sobre cómo Internet nos está afectando a la mente, y yo creo que la cuestión tiene más que ver con que nuestra mente se está acostumbrando a procesar mucha más información de la que solemos procesar. El mundo fuera del teclado es un mundo Amish. Todo va lentamente. Llevas tú tu carruaje con tu caballo penco y tienes una brizna de hierba en la boca y vas viendo cómo el mundo pasa lentamente. En Internet estás en una autopista, estás recibiendo información por varios canales, manteniendo varias conversaciones, con un vídeo de YouTube de fondo, con correos que entran. Y ese frenesí nos gusta. Nos gusta consumir actividad, estar leyendo algo, oye, ¿esto qué no es? Lo resalto, botón derecho, búsqueda en Google, leo, esa información me lleva a otra, tomo notas con Evernote. Eso nos gusta, nos complace. Porque yo creo que el cerebro humano está hecho para sacarle mucho más partido a la información. Y por fin tenemos un canal de información que de alguna manera puede sacar partido, ¿no? Y claro, esto es como el tiempo bala, ¿no? Es decir, no sé si alguno de vosotros se ha metido en una pelea que parece que ha durado horas, pero en realidad ha durado segundos. ¿Por qué? Porque el cerebro se pone a revolucionarse al máximo y a funcionar a una velocidad mayor. Y en Internet pues pasa lo mismo. Me dice Andrés, que al que próximamente veremos, ¿no? Me dice, sobre tu vídeo y el podcast que comentas sobre el tiempo en Internet, tengo un ejemplo claro. Es un tiempo donde avanza más rápido que la vida real, donde llegas a conocer a gente que ni pensabas que llegarías a conocer, donde compartes cosas de tu día a día, de tu vida, de tus gustos, con gente que solo has llegado a escuchar en podcast y en vídeos. Yo empecé un día, que no sé por qué motivo, llegué a un vídeo tuyo en YouTube, ese vídeo pasé a tu podcast y de ese podcast empecé a conocer a otros geeks. Al paso del tiempo y por la canallada de alguno, me di cuenta de que estaba enganchado y que compartía mucho más que noticias sobre teléfonos y aplicaciones. Te hablo de lo que pasó con Meizu, ¿no? A mí tampoco se me ha olvidado. Cuando escuché todo lo que pasó, estaba dolido, cabreado, con ganas de saber quién era el responsable y decirle tres cosas. Recuerdo aquella tarde cuando a mi novia le comentaba que un señor geek que era guía y compartía su vida y sus conocimientos con otros, le pasó aquello, pues realmente yo no le conocía, pero podía contarle perfectamente a qué se dedicaba, qué hacía, dónde estaba. Creo que en ese momento me empecé a dar cuenta de que cada día estaba atento. Que si tú, el Caminorí, Rupert, grababa algo sobre telefonía, política, lo que fuera, y estar al día de sus cosas. Hace unos días hice algo que hago a menudo, que es mirar entradas tuyas en Vidas en Red y leer esas opiniones tuyas y compararlas con lo que hay en la realidad. Ahora, unos años después, me di cuenta de que el próximo año serían 10 años de vidas en red, con lo que me dio mucho que pensar. Eres una persona que ha dedicado mucho tiempo a compartir opiniones, solucionar dudas de otros usuarios y ha apoyado buenas causas y a buenos compañeros. Y todo esto que pensé, yo quiero conocer a esta persona porque y por qué no hacer una quedada, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, esa quedada, gracias. Además, yo creo que, bueno, yo creo no, está claro que el impulsor ha sido Andrés, que era uno de estos oyentes que vivían con una absoluta discreción y, bueno, él se ha movilizado y ha conseguido que Tolo salga de su isla, es que es suya, y vamos a hacer una gran quedada de la que os prometo audios, vídeos, fotos y de todo. Y también, bueno, una cosa que comenta, bueno, no viene al cuento del mundo en internet, ¿no? Pero sí, sí, también viene a cuento. El año que viene hago 10 años de vidas en red. Amigos, 10 años de vidas en red, 10 años de post, 10 años de podcast, de vídeos, hangouts. Para mí significa muchísimo, mayo del 2015. Estoy pensando que algo debería hacer, no sé, debería de llegar a llenar el Santiago Bernabéu y llenarlo con mis 3 seguidores. Podría hacerlo, ¿por qué no? Pero sí, cuando yo pienso en esos 10 años, a veces me da la sensación de que han pasado muchos más. Y es que en 10 años de vidas en red han pasado de que yo estaba buscando un disco duro de 1,6 gigas para instalarle Linux, porque en mi disco duro de 1 giga no tenía suficiente espacio para meterle Linux, pasarme un montón de años buscando distribuciones, tener mi primer ADSL de 0,25 megas con Guanadu. Bueno, y antes tuve una tarifa plana de Retevisión de 56K, pero era una tarifa plana, podía estar todo el día conectado a internet. Y antes consumía los Bononet de Telefónica, donde compraba horas. O sea, llegué a comprar un bono de 50 horas, que aquello era una locura, conectarte 50 horas. Recuerdo aquel verano, conectado 50 horas a internet, que aquello era un mundo increíble. Bueno, pues todo eso ha pasado a dar un salto a que ahora mi móvil tiene 64 gigas y el mes pasado consumí 20 gigas, 19 gigas de datos. Y mi conectividad no se mide en horas. Se mide en gigas. En gigas en movilidad. Yo recuerdo cuando... para mí el Nova Más, aquí era subidón total, era conectarme a internet desde cualquier sitio. Siempre me acuerdo una vez estaba en Burgos con mi PDA, una PDA del X60, no, Axin X30, y conectarme por el puerto de infrarrojos a 9,6K y estar en un chat de IRC. Recuerdo estar con mi portátil Philips, que lo tengo aquí, se cascó la placa base, pero un portátil que seguiría usándolo, con un Intel Celeron, me iba de maravilla, y estar ahí conectado a mi Nokia por cable y conseguir conectar el módem del Nokia con Linux. Y yo babeaba, y estar al fondo de un autobús saliendo de Granada y conectado y hablando con Keinec, que por cierto Keinec empieza un nuevo canal de YouTube que os recomiendo sin ningún tipo de reservas, novedades sobre tecnología, videojuegos, cultura, cibercultura, con el maestro Keinec. Pues sí, son muchas cosas las que han pasado y son muchas más cosas de las que hubieran pasado en 10 años. En 10 años de la vida real, pues no han cambiado tantas cosas. Sigue gobernando el PP y el PSOE, ahí están. Parece que va a haber un cambio, parece que van a salir, pero básicamente todo sigue igual. España sigue luchando con el paro, la cosa va a empeorar, bueno, igual, la cosa va a peor, pero en internet ocurren continuamente muchas cosas. Mira una cosa, sencillamente, hay una cosa que me gusta hacer de vez en cuando, que es, cuando estoy en Twitter, mirar las tendencias. Eso en la aplicación de Twitter o el cliente que utilices, pues puedes ver las tendencias y puedes ver los hashtags. Bueno, cada día hay hashtags diferentes. Me pone muy de mal humor cuando veo que un hashtag es sobre Gran Hermano. Y muchos días hay hashtags sobre Gran Hermano. Digo, madre mía, qué futuro nos espera. En fin, tampoco es que espere que todos los días haya un hashtag sobre Noam Chomsky. no, pero bueno, esto de evidencia, ¿no?, el tipo de actividad que hay en la red. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de crear contenidos y Tolo el otro día comentaba, ¿no?, cómo se había animado a grabar podcast, cómo nos escuchaba a algunos de nosotros, y yo me alegro de que haya gente como Tolo, que haya gente como Rupert, gente que eran oyentes discretos, ahora están pasando a crear contenidos y crear muchos contenidos. Podemos llenar la red de basura o podemos llenarla de cosas de calidad, y me alegra que haya gente que esté llenando la red de cosas de calidad. Aunque sea un vídeo donde tú estás hablando de una receta de cocina o un vídeo donde tú estás caminando por cualquier ciudad de España y estás hablando sobre el ébola o sobre por qué las energías renovables son mejores. Yo qué sé, cualquier tema. Eso enriquece y eso es lo que buscamos en la red. Porque todo pasa más rápido, por lo tanto necesitamos más contenidos. Necesitamos que los contenidos que prevalezcan sean los contenidos de calidad. Bueno, muchísimas gracias por participar, también la gente que me ha mandado cositas por Twitter. Y bueno, un saludo a todos amigos. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso y hasta pronto.